Comenzaré mis cantares con la claridad del agua. Soy payador de Rancagua que canta dicha y pesares. He conocido lugares de fama y mucho renombre, y me he ido haciendo hombre entre golpes y consejos. Lo que heredé de mis viejos fue valor, cariño y nombre. El año 48, siendo marzo un día 3, a este mundo yo llegué después de febrero mocho. Si algún talento derrocho es pecar de verseador, y sin creerme el mejor soy tranquilo y bien discreto, y a cualquier cantor respeto porque nací payador. Allá en Rengo fui nacido y causé mis padres gozo. Soy César Castillo Bozo, un payador distinguido. De todo lo que he vivido tengo mucho que contar, y si algo debo callar no será por cobardía, ya que esta palabra mía sabe el verbo amar y odiar. Vengo a cantar tradiciones de un pueblo con hidalguía. Voy sembrando poesía entre arpegios y canciones. Canto a Chile y sus rincones, al hombre y mujer de esfuerzo, y descubro un universo haciendo rimas contento, y grito a los cuatro vientos el tren y los buenos versos.